¿Libros para qué? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un episodio más de Libros para qué. Este es el programa número 22 y como siempre vamos a hablar de libros, algo que nos gusta mucho. En nuestra secuencia, ¿qué leen los jóvenes? Vamos a conversar con María Montaldo de Chaiza, ella es una eterna joven, eterna lectora, y vamos a conversar sobre sus lecturas favoritas. Y en nuestra secuencia Mundo de Libros vamos a conversar con la señorita, la joven Joana Oyarce. Ella es miembro de la Asociación Cultural Blas Valera y están realizando actividades muy interesantes que ya se van a entrar más adelante. Y como siempre, nuestro amigo Paulo nos está recomendando libros y en esta ocasión nos recomienda Canción de Navidad de Charles Dickens. Claro que esta es la versión para niños. Es un cuento muy bonito. Algunos quizá lo han visto la película donde el señor Scrooge es un señor que odia realmente la Navidad. Pero bueno, Paulo nos está recomendando este cuento. Nos cuenta un poco de qué trata la historia, cuál es la trama de este libro. Canción de Navidad, obviamente acercándonos ya a las fiestas navideñas. Y bueno, dentro de nuestros sorteos vamos a sortear este libro gracias a Editorial Planeta. Este libro es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Esta es el número 2, son 4 series publicadas y esta es la segunda. Obviamente siempre trae historias de mujeres que se han dedicado a las artes, a las ciencias, mujeres importantes que han aportado pues en lo largo de la historia de la humanidad y que quizá en algún momento no fueron tan visibilizadas. Y también en nuestra secuencia ¿Qué leer? Yo les voy a hablar un poco sobre Coordenadas Temporales. Es un libro, bueno, son cuentos de la escritora Claudia Salazar Jiménez. Ella es una escritora peruana joven, nació en el año 70 y bueno, tiene un cuento muy interesante que es el que abre este libro. Es un libro que va desde lo real hasta lo mágico, ¿no? Lo fantástico también, ¿por qué no? Y yo les voy a contar un poco sobre de qué trata uno de los cuentos de este libro. Y bueno, eso es lo que tenemos para compartir con ustedes en Libros para qué. Así que vamos a ir a nuestra primera pausa musical, que es una canción que me gusta mucho, es una banda que me gusta desde hace mucho tiempo y que he vuelto a escuchar durante estos días, que se llama Zoe. Así que vamos con nuestra pausa musical y regresamos ya con el desarrollo del programa con nuestra primera invitada. Y bien, estamos de regreso en Libros para qué. Qué bonita canción, la verdad. Zoe es una banda que me gusta desde hace muchos años. Bueno, lamentablemente el vocalista de esta banda decidió retirarse y bueno, ahora es solista. Pero bueno, sus canciones han quedado ahí, son muy, muy, muy, muy bonitas. Y a mí la verdad me encanta. Zoe es una banda que después de mucho tiempo estoy escuchando en estos días. Bueno, como les comentaba en nuestra secuencia, ¿qué leen los jóvenes? Vamos a conversar con María Montaldo Echáiz sobre sus lecturas favoritas. Ella es una amiga mía, yo la conocí hace mucho tiempo y nos conocimos gracias a los libros también. Yo recuerdo que cuando llegué a Chachapoyas estaba buscando un trabajo parecido al que yo tenía en Trujillo, que era relacionado con los libros, con el club lector, con los niños y todo ese mundo, ¿no? Entonces me acerqué a la biblioteca y la conocí ahí entre los libros. Vamos a presentar primero la secuencia, por favor, que eran los jóvenes, porque ella para mí es alguien muy jovial en realidad. Así que vamos con la secuencia. ¿Leen los jóvenes? Aquí en el programa, la verdad, tú eres una de las personas que también tenía pensado que vengan aquí al programa a hablar de sus lecturas, porque me parece que eres una persona que tiene bastante experiencia, has trabajado también cerca de los libros, así que ¿cómo estás? Bienvenida a Libros para qué. Bien, gracias Andrea por la invitación, un saludo a tus oyentes, sabemos que son muchos y que te siguen con mucha minuciosidad, y la verdad para mí es un honor estar acá y que me hayas considerado como una invitada, sobre todo joven, que eso es lo que más me alegra. Y la verdad que sí, que la juventud se lleva en el espíritu, en el alma, el día a día, ¿no? Más allá de que pasen los años cronológicos. Así es, Cuchita. Cuando yo te conocí, como le estaba comentando en un inicio, yo te conocí en la Biblioteca Municipal Arturo Subiate Sabarburú. Tú estabas trabajando ahí. Yo llegué también a ser parte de esta familia. Llegué a trabajar en el Club Lector con los niños. Así que me ha dado curiosidad un poco que primero me cuentes cómo fueron tus primeros acercamientos a los libros y a la lectura. ¿Fue desde niña, adolescente? Cuéntanos por ahí primero. Bien, yo tengo una familia, mis padres leían mucho y en esos tiempos pues en Chachapoyas no había televisión y lógicamente era leer, leer y leer, ¿no? Ellos mucho me han inculcado la lectura, siempre me han orientado qué cosas leer, siempre el regalo, el gran regalo era un libro, una colección de cuentos. Y hasta el día de hoy un gran regalo debería ser un libro, un buen libro. Los grandes detalles de la familia siempre son libros, ¿no? Entonces, bueno, he crecido en ese ambiente de lectores y en mi casa tengo una biblioteca y bueno, pues ahí surge, ¿no? Y aparte que yo quiero aquí hacer una mención muy especial a quien ya no está con nosotros, es don Máximo Gutiérrez. ¿Quién es don Máximo Gutiérrez ahora? Donde es Caldos Mara, en Chachapoyas, los que conocen Chachapoyas y que, bueno, nos siguen por el Facebook, en la Plaza Mayor, ahí funcionaba una librería, una venta de periódicos, alquiler de chistes, de revistas de cobolladas, y bueno, ahí uno... Condorito, Lorenzo y Pepita, Archie, ¿no? En fin, todos los chistes, los cómics de ese entonces, y que alquilábamos, y él tenía unas banquitas así de madera larguitas en un pasadicito, y donde pues leía. En un momento me dijeron que leer es apasionante y mucho mejor cuando lees lo que te gusta, lo importante es leer. Exacto. Si es una tira cómica, a buena hora estás leyendo. Y siempre hay que buscarle algo de qué podemos aprender de lo que estamos leyendo, qué enseñanza me está dando, ¿no? Así es, Cuchita, mira, qué interesante lo que me cuentas. Lamentablemente, bueno, no todos hemos tenido la posibilidad de crecer con libros, porque en nuestro país, también por el tema de la demanda de los libros, son precios muy altos, ¿no? Precios altos, en caso de que uno quiera comprarse libros, pues, digamos, originales, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? De retribuirle al autor el trabajo que ha realizado a través de la compra de ese libro. Entonces, por un tema de demanda, quizá los precios son elevados en nuestro país, y más aún en una ciudad de Chachapoyas, que está lejos quizá de las grandes ciudades a donde llegan, por decir, los grandes libros o los libros originales. Sí. En esa época, ¿cómo hacían, por ejemplo, cuéntame, para comprar los libros? ¿Los traían directamente de otro lugar, aparte del local que me mencionas del señor Máximo también? ¿Cómo adquirían sus libros? Sí, bueno, teníamos muy buenas tiendas, te diré, recuerdo mucho la tienda de don Manuel Muñoz y de don Máximo Gutiérrez, perdón, de don Máximo Chávez Sánchez, ¿no? Chávez Sánchez. Justo tenemos un comentario por aquí de Yubitza Ramírez, nos dice, los cómics que encontrábamos en don Máximo, qué lindos recuerdos nos están diciendo. No, es, sí, por eso te digo, gente de mi generación sabemos y hemos leído y hemos vivido esas cosas, ¿no? Y compartíamos los cómics, ¿ah? Si alguien por ahí venía, sus papás tenían la oportunidad de viajar a Lima, Chiclayo, compraban sus cómics y nos intercambiábamos. Y también habían las dos, y también intercambiábamos las novelas de Corín Tellado, que cuando llegaba el papá al dormitorio, ¡pum!, debajo del colchón, porque eran como que eran prohibidas, claro, como que en ese momento, ¿no? Pero recuerdo mucho la tienda de don Máximo Chávez Sánchez, donde ahora es, bueno, vamos a hacer el Cherry, ¿no? La zapatería Shoes Calpier, creo que en el Girón Amazonas, en la cuadra 8, ahí se vendían libros y colecciones originales. En don Manuel Muñoz, donde ahora es la cooperativa Santo Cristo de Bazán, ahí también se encontraba un sector de libros y originales, de editoriales, colecciones muy interesantes que muchas familias en Chachapoyas han comprado. Justo, entonces, mira, me has traído a la mente algo. Justo estaba con unos trabajos de la universidad el día de ayer escribiendo unos ensayos, y justo estamos revisando a un autor que se apellida McLuhan. Él se ha dedicado al tema teórico, al estudio de todo el tema de comunicación. Del marketing. Y justo mencionaba dos cosas, ¿no? Que para él existe algunos medios que son fríos y otros que son calientes, tibios, ¿no? Tibios, y él mencionaba que dentro de los tibios se encuentra el tema de los libros. O sea, que hay un acercamiento y hay una capacidad que se exige al humano, a la persona, para poder prestar atención. Y dentro de los medios fríos, él menciona que encuentra la televisión. Y justo te digo esto porque al principio lo comentabas y decías que en Chachapoyas no leían porque no existía televisión. Y justo a esto también se dedicaba este teórico, a estudiar sobre estos medios y cómo quizá la televisión, al mismo tiempo que es un medio frío, nos ha vuelto también fríos, o sea, solamente con la capacidad de recibir información a través de imágenes, quizá de alguna manera también hipnotizándonos de cierta manera, y más que todo a los niños, ¿no? Y no de crear esa capacidad de imaginarte de al momento de leer las historias, imaginarte los pasajes, el lugar donde está ocurriendo. Exacto. No sé, ¿no? Todo lo que nos cuentan los escritores, eso es fantástico. Un lector somático, si el personaje llora, tú estás llorando. Tú estás llorando. Y si lees María de Jorge Isaac, lloras más. Bien, entonces todas esas cosas, pues hemos vivido, muchos, mi generación hemos tenido esa oportunidad de vivir esas cosas, ¿no? Y yo considero que en Chachapoyas hay muchas familias que leen, Andrea. Sí, tenemos esa formación, hay ese espíritu de lectura, hay esa regla en los hogares, y bueno, pues eso hay que aprovechar. Y eso lo hemos estado viendo aquí también en Libros para Qué, cuando hemos invitado a muchos chicos universitarios a que nos comenten sobre sus lecturas favoritas, ¿no? En algunas ocasiones muchos de ellos están leyendo novelas contemporáneas, a otros les gustan los clásicos. Me acuerdo de una joven que participó en el programa pasado, Jennifer Santillán, ella adora la literatura clásica, ¿no? Le gusta ese lenguaje del romanticismo. Entonces es eso, los jóvenes sí están leyendo, sí. Y eso hay que exponerlo también, sí. Hay que decirlo. Y también hay que ser, hay que, tú como promotora de lectura, ¿no? Que hemos trabajado en la biblioteca y ahí hemos jugado un papel muy importante para llevar a las personas al contacto con el libro. Exacto. Ese es importante. ¿Qué satisfacción tienes tú de foliar un libro ¿no? De subrayar tu libro, de ponerle un post-it y decirle, oye, esta frase aquí me gustó y me es como una regla para mi vida, ¿no? Me está enseñando algo. Entonces, todas esas cosas, tiene que ir a mi estado de WhatsApp. Esto tiene que ir a mi estado de WhatsApp. Entonces, esto tiene, ajá, y como he puesto hoy día, ¿no? Yo conversando y por ahí alguien me contestó una frase similar a de una, mi amiga Nancy Reina Viale, me contestó una frase de Abraham Lincoln que tenía relación con lo que yo había puesto en el Facebook, ya lo que estás ahí. Entonces, bueno, todas esas cosas pues nos hacen crecer, ¿no? Y la lectura nos hace vivir momentos muy bonitos, nos hace, no sé, soñar, ¿no? Nos sirven también las frases, nos enseñan, nos dan reglas de vida, reglas de conducta, en fin, todo lo que podemos aprender, ¿no? Y nos hace libres. Así es, Cuchita. Eso. Ahora, Cuchita, coméntanos un poco sobre los libros favoritos o autores que te han gustado en algún momento. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir entendiendo más o menos el tema de la literatura? Bueno, yo tengo tres momentos. Bueno, tres hasta cuatro momentos, diría yo. Los primeros que te comenté, mis libros, ¿no? De mi colección Floresta, cuentos de hadas, que mi mamá me regalaba y si estaba yo enferma, me traían tres, cuatro volúmenes y tenía que leerlos durante el resfriado, ¿no? Bueno, ya, eso también. Pero tengo una faceta donde yo, a mí me gusta mucho la literatura clásica, ¿no? Y que es un libro clásico, es un libro que te da gusto leerlo y releerlo y que no pasa de moda, ¿no? Y que, bueno, está ahí, es un clásico, ahí para leerlo, muy aparte de Don Quijote, ¿no? De la que todo habla hispana y todo el mundo lo lee y lo han traducido en miles de idiomas. Bueno, pues también tenemos los clásicos. Por ejemplo, yo he leído mucho a Dumas, ¿no? Alejandro Dumas. Me encanta Dumas. Los Tres Mosqueteros, 20 años después, ¿no? Y toda la secuencia de Dumas que tiene, te cuenta la historia, pues, de Francia en su momento, de los Luises, ¿no? Del reinado de Luis XIII, Luis XIV. Son novelas Luis XV, históricas. Y son como novelas históricas, la historia novelada, diría yo, sí, ¿no? También. Y las aventuras de Ato, Portos, Aramis, y todos los noviazgos que ha tenido con todas las condesas y duquesas para llegar y defender a Ana de Austria y salvarla de, bueno, del y lo interesante, de Buckingham. Lo interesante es que hoy en día todos esos clásicos también se convierten en una versión infantil para niños. Justo Pablo, en uno de los programas en su secuencia Pequeño Lector, nos recomendaba justo Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, obviamente en la versión infantil, que es para ellos una edición resumida con muchas ilustraciones, pero que hace que el niño también entre en contexto con otro lugar aparte de su zona, ¿no? Sí, porque ya empieza a explorar en Europa, en otra historia, ¿cómo era en el Francia siglo de ese tal, entonces, exacto, ¿no? Y sobre todo me dije, oye, de niño leí Los Tres Mosqueteros, ¿no? Exacto. Me invitaron a leer, voy a leerlo, ¿de qué se claro, trata? Voy, ¿no? A leer, vamos ahora a la versión completa. A ver la versión completa. Bueno, ese es un momento, ¿no? De Charles Dickens también me gusta muchísimo, Víctor Hugo, ¿no? Con Los Charles Miserables. Charles Dickens, justo tenemos aquí, mira, Cuento de Navidad, Cuentos versión de para Navidad. El niño también, que es el libro el que retrato recomienda de Dorian Pablo. Gray es muy bueno también. El retrato yo no creo que esa lo sacan como infantil, pero no, pero de todas maneras, de todas maneras las personas adultas que no leen, pero es muy bonito, ¿no? Mira, te están mandando saludos también, dice, recuerdo mucho la biblioteca de tu casa, Cuchita, de piso a techo, nos dice Yubitza Ramírez. Ay, a ella es una amiga cercana y que conoce la biblioteca, y tú también, Andrea, sí, yo la también conoces, he llegado, ¿no? Está sí. muy bonita. En algún momento hemos hecho grabaciones también. Sí, también, por ahí no hemos dicho qué biblioteca es, pero hay una biblioteca ahí. Bien, y otra faceta también de la lectura, yo admiro mucho la literatura peruana. No hay que dejarla de lado. A veces decimos, leemos los clásicos, oye, pero ¿qué he leído el Perú? Oye, me he leído a Ricardo Palma. Perú también tiene sus clásicos. Sí, tiene sus clásicos, ¿no? Las tradiciones, ¿no? Las tradiciones peruanas. Yo creo de obligación hay que leerlas, ¿no? Hay las En Salsa Verde también de Ricardo Palma, que son algo irónicas, cómicas y media en doble sentido, pero también están buenas. Aparte y también, de la narrativa, ¿te gusta la poesía peruana también, la Cuchita? La poesía peruana, no puedo dejar de lado a César Vallejo, ¿no? Un clásico. Y Los Dados Eternos, ¿no? De ese enfrentamiento que hace César Vallejo a Dios y le increpa, ¿no? Por el sufrimiento del hombre. Exacto. Oye, Dios sufre, el hombre sufre tanto, y si Dios sufre, yo también. ¿Y qué lenguaje usa también, y que, ¿no? Un lenguaje muy, ¿cómo lo diría yo? muy filosófico, muy, ¿no?, muy profundo. Utiliza pues las metáforas y todo eso, y bueno, pues es muy profundo realmente César Vallejo, ¿no? Y también no dejo de lado, y hace unos días celebraban, creo, me parece el 12, los 100 años de la muerte de José Santos Chocano, el blasón, ¿no? El blasón, el cantor de América, y con su frase tan clásica, ¿no? Yo tengo Val Whitman, el poeta americano, claro, tiene el norte y yo tengo el sur. Walt Whitman, el poeta norteamericano. Entonces, todas esas cosas, mira, tenemos grandes, y ahí hay cosas mucho que rescatar. José Santos Chocano tiene muy buena poesía. En un primer momento decían que eran unas églogas, eran una poesía, no era una poesía en sí, pero cuando él escribe La Magnolia, dicen que ahí es su paso, de lo épico a una versión ya más linda, más, claro, ¿no? Que sí, los teóricos quizás se basan también en otras cosas, otras características, que para ellos un texto todavía no llega a ser un poema por ciertas formas. Los octavos, los sextos, ya que eso ya nosotros como comunicadores también no lo hemos estudiado en algún momento claro, pero sí, no lo tenemos muy muy así como al dedillo como los que, ¿no? Pero y bueno, yo te recuerdo, ¿no?, la poesía, también tengo una muy buena de José Sancho Chocano, La Mazmorra, ¿no?, donde entra también a la lucha de rebeldía, ¿no? Entonces esas cosas sí nos enseñan, nos ayudan y nos ven que, bueno, que tenemos grandes y grandes, y no puede faltar. Muchos dirán, no lo menciones. De los clásicos pasa ahora a los más modernos, más contemporáneos, la generación de los 50, los 60, que es pues Mario Vargas Llosa, ¿no? Como no Mario Vargas Llosa, bueno, hay una polémica, de hecho, por el tema de que él entra a tallar mucho en la política, ¿no? Siempre está dando opiniones, hay gente que, bueno, lo respalda, y hay en su mayoría también como que no están de acuerdo, lo llaman un poco como que despistado, como que vives en Europa y no conoces la realidad peruana, ¿tú qué vas a opinar? Pero así como Vargas Llosa se mete en el tema político, en la literatura nos ha traído también muy buenas obras. Y resaltando siempre el nombre de nuestro país como un escritor nacido aquí. Sí, y recién te comento, Andrea, se ha publicado la tesis con la que él recibió su doctorado y escribió sobre Gabriel García Márquez, un grande también que me encanta, sí. Gabo, ¿no? Y por cierto, Historia de un deicidio, lo escribe, lo hace un análisis, un ensayo, Mario Vargas Llosa, y con eso sustenta su tesis de doctorado, ¿no? Entonces, hay cosas muy buenas. Yo quiero separar el tema de la política. Cuando a veces dicen, ay, Vargas Llosa, ese no es peruano, ese es por acá. No, él es muy peruano, debemos sentirnos orgullosos de él, nos está dando grandes cosas en la literatura, nos está dejando muy en alto al Perú, tiene muy buenos ensayos, esto también de Madame Bovary, el cambio del el análisis que él hace del romanticismo en la literatura francesa y el paso, ¿no?, hacia el romanticismo en la literatura. Entonces hay cosas que hay que rescatar. Exacto. Tiene también un último ensayo, no recuerdo bien ahorita el título, donde ve su posición política, cómo él era, asciende y cómo va, hace una comparación de los grandes filósofos, ahí está Sartre, Nietzsche y tantas cosas. Entonces hay que leer esas cosas para poder entender, ¿no? Porque si estamos pensando solamente sale a favor de X político y en contra del otro, que es más ladrón que el otro, derecho, que está, ¿no?, en su derecho. Está, bueno, en todo su derecho. Ese es muy aparte, ¿no? Y te comento, ahí para complementar, últimamente he estado leyendo mucho a Alonso Cueto, ¿no? Alonso Cueto también me encanta. Bueno, son ya más contemporáneos, más modernos. Es que se dice, Cuchita, bueno, antes de terminar con el tema de Mario Vargas Llosa, que, bueno, algunas personas, estudiosos también, hasta teóricos, que se meten en esta problemática, mencionan que no se puede separar el autor también de su obra, ¿no? Que siempre van a estar ligados. Y por eso quizá surge tanta controversia cuando se menciona a Mario Vargas Llosa. Sí, eso es verdad, ¿no? Hay una situación Pero yo creo que depende mucho del contexto, ¿no? Si hay dentro de la obra características y elementos que se relacionan con la vida del autor, quizá de cierta manera nos ayude, pero si no, o sea, tampoco podemos estar tratando de forzar las cosas a que si él tiene cierto pensamiento y eso no se evidencia de tal manera. O sea, no podemos entrar a tallar tampoco en discusiones que son vanas también, ¿no? También, que no tienen nada que ver también con el mundo del autor, ¿no? Él es el... Y está en todo su derecho de tener la posición y política que tenga. Es una persona pública que genera opinión. Exacto. Nosotros como comunicadores lo sabemos y me voy donde está la pepa, a este le voy a sacar algo bueno y esto me va a dar rating y por ahí va la cosa, ¿no? Que también nos comentan, nos dicen que La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas es una obra favorita también. Ah, también, ¿no? Ajá. Mira, las travesuras de la niña mala. La Casa Verde. Y Pantaleón y las Visitadoras, ni hablar. Ajá. Cinco Esquinas para nosotros, los periodistas. Bueno, es un excelente. Es un libro del que hablamos también en algún momento, ¿no? Sí, aquí en Libros para qué. Me parece que los que se dedican al tema del periodismo, específicamente porque la comunicación social tiene muchas ramas en realidad, pero específicamente para el periodismo, es un libro que sirve mucho. Sí, Cinco Esquinas. Y en eso va también, quería enfocar un poco también el hecho de leer a escritores que están haciendo literatura, si va entre comillas, o escribiendo crónicas, ensayos, como lo llamaríamos, sobre la realidad peruana, ¿no? Y ahí, por ejemplo... Pero justo estábamos conversando sobre eso, ¿no? También quizá es parte de la literatura, sí, yo creo que sí, se engloba también parte de la literatura, pero me parece que está enfocado más en un tema, es que depende de los temas, ¿no? En un tema político, histórico, más que todo social para la literatura. Eso. Y ahorita, por ejemplo, tenemos una corriente muy grande de todos estos acontecimientos, ¿no? La del Lagarto, las memorias de los Petroaudios y todo lo que se está viviendo ya se ha plasmado en libros y también que eso motiva a tener una... Que es un trabajo de investigación y que vale también la pena leer, ¿no? Yo te he leído, por ejemplo, empecé a interesarme por el tema de este tipo de literatura leyendo Muerte en el Pentagonito, ¿no? De Ricardo Seda, y luego agarré Sendero con Gorriti, la historia de la violencia en el Perú, y luego también hay de un señor Taipe, las cárceles del emperador y todas esas, las prisiones que sufrían en el tiempo de la lucha contra el terrorismo y en el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, todas esas cosas que hemos tenido que ir. Y pues la captura de un periodista también Taipe y Efraín Rúa, que también es periodista, no sé si en algún momento has escuchado, que fue el primero que escribió sobre el crimen de la Cantuta. Y quizá muchos se dirán, pero ¿por qué repasar la historia con la que cargamos, con lo que ya sabemos que pasó, que el terrorismo, que Sendero, que los derechos humanos? Si ya lo supe de las noticias. Si bien es cierto, las noticias son momentos instantáneos, pero el libro te entrega detalles y hay una cronología de hechos de lo que sucede. Entonces, puedes empaparte más y puedes comprender más qué que pasó todo, en nuestro país, qué pasó, ¿no? En nuestro país en cierto momento de la historia. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué todavía estamos cargando con eso? Con todo eso, ajá, ¿no? Y algunos dicen, y yo quiero leer esto para saber, porque la historia no se tiene que repetir, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que aprovechar, hay que escribir, nos gustaría escribir, dicen algunos hoy, ¿por qué no escriben? ¿No? Todos los periodistas escriben. Y también no quiero dejar de lado, Andrea, aprovechar el espacio para poder decir que hay que leer nuestros autores locales. Hay que leer a Hamilton Loja, hay que leer a Napoleón Culqui Valdés, ahora estamos con el boom de lo que pasó en La Jalca, Juan Osito. Aprovechemos, a ver, hemos visto la imagen que ya encontraron, ¿no? La piedra de Juan Osito. Está intacta, y gracias a Dios, y qué bueno, ¿no? Entonces ahora, oye, ¿quién fue Juan Osito? ¿No? Vamos a aprovechar para difundir la literatura regional, a nuestros escritores, El Último Otoño de Reina Segarra, hay que leer el Chimchanga de Eva Dorila Subiate, en fin, tantas cosas bonitas que tenemos también en Chachapoyas, en Amazonas, para poder darle a conocer al mundo, ¿no? Y en este mundo de los libros. Así es, Cuchita. Cuchita, antes de ir culminando, ¿libros para qué, Cuchita? Es una pregunta que siempre les hago a todos. ¿Libros para qué? Para soñar, para ser libre. Para ser libres. Para que nadie me engañe. Sobre todo eso. Sobre todo eso, es cierto. Y bueno, darle la oportunidad a otros también, aperturarle, como tú decías, es importante que como promotores de cultura o del acceso al libro, darles esa oportunidad a quienes quizá en algún momento no tienen dentro de su localidad una biblioteca o no tienen tampoco la suerte de tener una familia que sea lectora o que sepa que en realidad un libro no es un gasto, sino es una inversión. Es una inversión. Inversión que se está haciendo, ¿no? Sí, y por favor, compremos libros originales. Claro. Me dice, pero ¿por qué el otro está más? No, apoyemos al escritor, ¿no? Ellos demandan, apoyemos a los promotores de la lectura, que son los editores, las imprentas, los correctores de estilo, todos ellos van ganando cuando nosotros compramos un libro original. Ahorremos exacto. nuestra platita, nuestros solcitos y compremos un libro original. Y así se empieza de a poco. Y así se empieza de a poco. Y ojalá podamos tener muy pronto en nuestra municipalidad nuestro fondo editorial, que eso sería es lo grandioso. Que se espera, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, cuando vivía en Trujillo y publicaron en mis dos poemarios, los publicó el fondo editorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Y ese mismo trabajo se hace difundiendo las obras de los autores, que son, pues, principalmente de la zona, ¿no? Del lugar, porque se necesita también eso, ¿no? Apoyar el tema de la literatura, ya que aquí en Chachapoyas lamentablemente no existen editoriales en sí, o sea, que publiquen, que se tomen el trabajo de la revisión, sino que lo que se ha visto, la realidad de aquí es que el propio autor tiene que gestionar todo, ¿no? Entonces sería muy importante que muy pronto eso se dé a través de la municipalidad. Ojalá es nuestro pedido a gritos, ¿no? De muchos, tanto de los escritores, de los que amamos la lectura, y también recomendar a nuestros papás, ¿no? Junto con nuestros hijos, armemos nuestra bibliotequita en nuestra exacto. casa, una bibliotequita familiar, pie bajo la escalera, con su silloncito ahí, su butaquita, para que nuestros niños tengan y nuestros hijos tengan libros al alcance. Muy bien, Conchita, gracias. Te agradezco por estar en Libros para qué. Ahorita vamos a ir a una pausa, vamos a poner tu canción favorita. Ay, ¿sí? ¿Cuál cuando de ellas? Pienses en volver. A propósito de eso, me he leído a Pedro también, pues, ¿no? Todo. Gracias, Pedro, chicos, Pedro de verdad. Suárez Pedro Suárez Vértiz, yo Pedro. Mavi La Huerta escribió uno también sobre Pedro. Hay un cómic sobre Pedro. Y, bueno, hay cosas muy interesantes sobre Pedro. Y leamos también sus posts, pues, ¿no? Sus posts. Que son muy buenos. Muy interesantes. Las historias de sus canciones son muy buenas. Y, bueno, ahí estamos, cuando pienses en volver. Y sigamos con Libros para qué. Vamos a continuar, vamos a una pausa y regresamos en breve con nuestra siguiente invitada, Joana Oyarce, miembro de la Asociación Cultural Blas Varela. Tu pija, en ti vas pa' patunata. Tanto chikumi, busca en chica y patarurazo. Y como les comentaba, en nuestra secuencia Mundo de Libros vamos a conversar con Joana Ollarse. Ella es miembro de la Asociación Cultural Blas Valera. Entonces vamos a aprender, la tenemos aquí en cabina con nosotros, ella ha llegado hace un momento, estaba esperando, así que ya está con nosotros. Y vamos a presentar primero la secuencia, por favor, Heiner. Mundo de Libros. Joana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Libros para qué. Te extrañaba. Solo se los viste una vez y luego ya no nos hemos visto, no nos hemos vuelto a ver después de un recital. No, pero yo también te extrañaba. Hola Andrea, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio en nombre de la Asociación Cultural Blas Valera. Feliz de estar aquí contigo, de verte nuevamente. Así es. Bueno, les comento que nosotras nos conocimos en un recital de poesía que se hizo en el Batán del Taita. Estuvimos conversando un poco. A mí me gustó mucho cuando ya nos estábamos despidiendo que leas el poema de Alejandra Pizarnik, este que dice que la jaula se ha vuelto pájaro, no quiere con el miedo. Demasiado bonito, la verdad, demasiado bonito. Joana, tengo entendido que la Asociación Cultural está realizando diversas actividades durante estos días, este fin de semana, jueves y viernes, pero antes de pasar a las actividades, quisiera que me cuentes un poco sobre qué es la Asociación Cultural Blas Valera, qué actividades realiza, entre otras cosas. Algo muy de manera general para ir conociéndolos. Listo, a ver, yo me integré a la asociación hace un par de meses. Justamente conocí a uno de los artistas más reconocidos de acá de Chachapoyas, el pintor Luis Portilla. Nos conocimos justamente en una reunión artística y me invitó a ser parte de esta asociación. Ya lleva un gran recorrido. Y estamos reactivando, ¿no?, con diferentes actividades culturales. En esta oportunidad el evento es Profundos, ya que como sabemos el terremoto del 28 de noviembre afectó a muchos hermanos aquí en la región, y recientemente también lo que muchos de ustedes sabrán en La Peca ocurrió hace poco, ¿sí? Sí, hace poquito, la semana pasada, este fenómeno. Entonces ahora decidimos no, bueno, la idea de la asociación en realidad es que el arte y las diferentes manifestaciones culturales no son ajenas a las necesidades que tenemos desde nuestros diferentes... las problemáticas que suceden, ¿no? Sí, entonces como ese es nuestro objetivo, estamos en esta oportunidad sumándonos a las diferentes iniciativas también que ya hay. Tengo entendido, cuando tú me estabas, cuando estábamos conversando por WhatsApp, me comentabas que el día jueves, el día viernes, iban a hacer actividades culturales en sí. Si nos puedes comentar un poco sobre quiénes van a estar participando, dónde se van a realizar. Y además de ello, tengo entendido que para recolectar también fondos y lleven ayuda a las personas que han sido afectadas por todos estos sucesos que han estado pasando durante estos días, no solo el terremoto, sino lo que acaba de pasar también en La Peca, como lo mencionabas, están realizando rifas también, porque tenemos las imágenes y de hecho quienes están viéndonos a través del Facebook van a poder ver ahí en pantallas. Sí, de hecho la rifa la lanzamos hace un par de días y vamos a aprovechar también estos eventos para venderlas. Las entradas son totalmente libres, los aportes voluntarios, como comentas, nos pueden colaborar con rifitas. Y bueno, tenemos dos días de grandes eventos porque hemos invitado artistas hasta de San Martín. Están viniendo del colectivo Jack Tiny, compañeros de Rioja, músicos, poetas, escritores y también, por supuesto, artistas chachapoyanos y amazonenses en general. Bueno, para más detalle, el día jueves tenemos dos talleres. El primer taller es un taller de percusión a cargo de Anne Simonini. Ella es una profesora de música, es músico también multiinstrumentalista, toca uh-huh. diferentes instrumentos, es tremenda. Uh-huh. Entonces va a estar dictando este taller para niños y jóvenes a partir de 9 años. ¿Esto se va a llevar en qué horario? ¿Hay una previa inscripción? ¿O solo tienen que llegar al lugar y ustedes van a controlar el tema del aforo? ¿O la participación es limitada? ¿Cómo están desarrollando eso? Bueno, esperemos que la difusión sea amplia y que uh-huh. tengamos acogida. Es a las 3:30. Todos estos eventos se van a dar en Café Fusiones, que está en el Girón. El día jueves. El día jueves, uh-huh. en Girón Ortiz Arrieta 779. Empezamos a las 3:30. No es necesario preinscripción, las entradas son libres porque el lugar es amplio. Uh-huh. Y bueno, si se apuntan para el taller de música, les recomendamos, porque ella se trabaja bastante con lo que es percusión corporal, uh-huh. Con empleo. Hay que ir preparados. Claro, entonces uh-huh. sí pueden traer, por ejemplo, tarritos de leche, baldes, etcétera, sería genial. Si no, vamos a proporcionar ahí material. Y para el taller de poesía, que estaría empezando a las 5:15, tenemos como invitado a Lenin, que es un profesor de literatura. ¿Letura? Él también es poeta, ha publicado un poemario, y él nos va a estar apoyando. Ambos son miembros del colectivo Jack Tiny, uh-huh. ambos están viniendo de Rioja. Entonces este taller empieza a 5:15, también la entrada es libre, y si pueden venir trayendo sus hojitas de colores, sus lápices, va a ser genial. ¿Este taller de poesía también es para niños y para adolescentes? Sí, esto es a partir de los 12 años. A partir de los 12 uh-huh. años, específicamente. Sí. El día viernes, ¿qué actividades tenemos? Ah, ya. Todavía no tengo. Ah, ya. Hay más el jueves, hay más. Para el jueves tenemos también la presentación de un libro, también de un escritor del colectivo Jack Tiny. Él está viniendo. Publicó el año pasado y es un conjunto de cuentos bastante interesantes. Les invitamos a venir a escuchar la presentación. Si pueden colaborarnos con la compra también, porque un 40% de ahí va a ir a los fondos que nosotros estamos recolectando. Y posterior a eso también tenemos un pequeño recital. Eso va a ser a cargo de Luis Portilla y también de William Yoplak, que va a estar tremendo. Eso empieza a las 7, la presentación del libro, y 7:30, lo que es el recital. El recital. Ahí terminamos con el jueves. Esas son las actividades que tienen preparadas para el jueves. Así es. Y para el viernes, ¿qué actividades están programando? Ya. ¿Y en qué horarios también? Para el día viernes sí estamos empezando en la nochecita, a las 7 de la noche. Esto va a ser en la Taberna Valhalla, que está en 2 de mayo 728. Para esto tenemos full recitales. El primero es el recital de poesía. Tenemos grandes, grandes poetas. No sé si conocen por ahí a Andrea Cruzado. Sí, yo creo que sí la conocen, ¿no? Sí la conocen. Ya, sí, porque sí, yo creo que me escucha. Ella bueno. va a estar presente en este recital. También tenemos la participación de Octavio Villacres y de Lenin Pérez. También de mi persona. También de tu persona, vas a estar participando, claro que sí. ¿Y qué otra cosa tenemos para el viernes? Solo el recital y música, ¿cierto? Claro, tenemos un recital de música tremendo, ¿no? De grupos, artistas, invitados, y, por ejemplo, va a estar Yarek, Grupo Alma, William Yoplak, Robert Jair y Joseph Guaira. Durante estos días de actividades que van a tener, ¿se van a poder adquirir también las rifas y a qué costo, qué precio y qué productos quizá también que les interese a las personas, ¿no? Claro. Se van a rifar. Sí, tenemos rifas de dos precios, para todos los gustos tenemos una de 5 soles y la otra rifa que es de 10 soles. En la rifa de 5 soles estamos rifando combos, a ver, son 2. El primer combo es un desayuno regional en Café Fusiones, más una plantita rosa verde con su maceta. Ambos son donaciones de Café Fusiones y también de Primaveral Trujillo. Después el otro combo es una sesión fotográfica y un par de aretes tejidos a crochet. Ambos son donaciones mías, así uh-huh. que si ganan les voy a estar uh-huh. dando la sesión y también unos aretitos que he tejido. Y para la rifa de 10 soles tenemos 3 premios, uh-huh. ¿ya? El primero es una pintura de Luis Portilla, que es una acuarela que le ha pintado este año. El siguiente premio es un vale por 120 soles en Rey Tattoo. Entonces, pues, bueno, a mí me interesa ese premio. Me interesa. Me interesa. El siguiente es un pack literario que también te va a interesar. Me interesa también. Después de esto, la revista, por favor. Sí, yo de hecho te voy a colaborar. De hecho, voy a estar ahí. Es más, te voy a dar también algunos libros para que se puedan vender, para que el porcentaje vaya tremendo también directo ahí. Si no te preocupes, vamos a ver la manera de igual seguir apoyando. Pero también este dinero que se recolecte va a ser destinado específicamente a una localidad. ¿Cómo han pensado Sí, justamente realizar? Eso, porque ahorita hay un montón de colectas y nosotros queríamos definir bien a dónde va a ir. Porque... Claro, porque si hay personas que están siendo atendidas con todas las necesidades que tienen, entonces siempre por ahí se nos están escapando algunos grupos de personas, claro, que no se están atendiendo. De hecho, entonces nosotros decidimos, justo conversando con la maestra que es dueña de Café Fusiones, porque ella trabaja con mujeres artesanas, conversamos y decidimos que parte de lo que se colecta va a ser para 13 mujeres artesanas de la comunidad de Quielucas, de La Jalca. Uh-huh. Ellas han perdido sus casas. Tenemos ahí las fotos, no las hemos publicado aún, pero si la gente, por ejemplo, desea saber un poquito más, nos puede escribir también. Tenemos también los nombres de las compañeras a las que va a ir esas donaciones. Y el otro 50% va a ir a la comunidad de la Peca. Perfecto. Joana, esta información que acabas de darnos sobre las actividades culturales que están realizando como asociación, ¿tienen algún fanpage, alguna página donde también las personas pueden entrar a verlas y los puedes invitar para que quizá por ahí vean más a detalle, ¿no? Quizá quieren ver las imágenes de las cosas que están haciendo y todo eso. Sí, tenemos un fanpage en Facebook, Asociación Cultural Blas Valera. Ahí hemos publicado todo el evento, los detalles, lo hemos publicado también como evento, así que si le dan a asistir, invitan también a sus conocidos, sería genial. Yo creo que Chachapoyas ha demostrado en las últimas semanas que es una ciudad sumamente solidaria. Entonces, les invitamos, yo creo que es una gran oportunidad, porque el arte, la literatura, la cultura de alguna manera nos une. Y qué mejor manera que hacerlo por una gran causa. Perfecto, Joana, muchas gracias, yo te agradezco por estar en Libros para Qué. Quédate, vamos a ir con nuestra siguiente secuencia. Vamos a escuchar qué nos dice Pablo sobre este libro, pero recordarles antes, Joana, que vamos a sortear este libro, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Esta es la segunda, son cuatro tomos que se sacaron, esta es la segunda. Y bueno, justo yo lo estaba revisando y aquí está la poeta Safo, que es una poeta muy interesante. Como les comentaba en un principio, muchos de sus poemas fueron escritos en pergaminos y que, bueno, a lo largo del tiempo se han perdido, solo poco de sus poemas se han recuperado, pero Safo sigue siendo quizá un referente para las poetas de hoy en día. Bueno, ahora sí, vamos a... Y recuerda que para que entres al sorteo debes comentar, debes compartir, y al final del programa, aquí todo es transparente, lo vamos a hacer en vivo, para que todos puedan ver quién se lleva este librazo publicado por Editorial Planeta. Bueno, vamos a escuchar qué nos dice Paulo en su recomendación de la semana, en su secuencia Pequeño Lector. Paulo nos habla sobre el libro Canción de Navidad de Charles Dickens. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama La Canción de Navidad, de Charles Dickens. Para empezar, digamos que el señor Scrooge tenía mucho dinero y odiaba la Navidad. Entonces, unos días cercanos a Navidad se le presentaron cuatro espíritus. El primer espíritu, que era de su ex amigo, que se llamaba Havoc Marley, le dice que van a sonar tres campanadas que le van a ayudar a cambiar su vida para que ame la Navidad. Entonces, el segundo espíritu le hace recordar su pasado de niño. El tercer espíritu es de la Navidad presente, donde le muestra a su empleado Bob que, aunque es pobre, es muy feliz con su familia. Y el cuarto espíritu es de la Navidad futura, el que le puede ayudar a cambiar su vida para que ame más la Navidad. Entonces se echa a dormir en su cama, creyendo que todo es un mal sueño, y entonces despierta. Entonces ve a un niño y Scrooge le dice que se vaya a comprar un pollo, y ese pollo es para su empleado Bob. Entonces le entrega el pollo al niño, y entonces Scrooge saluda a todas las personas. Algunos se harían de él por su forma de cambiar, pero a él no le preocupa. Entonces llega a la casa de su empleado, le desea feliz Navidad y comen un pollo muy rico con su sobrino y toda su familia de Bob. Así termina el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Y bueno, ahí está Paulo recomendándonos este libro, contándonos la trama de Canción de Navidad. Este es este cuento fue publicado por Alfaguara. Esta es la versión infantil de este libro, Canción de Navidad, del escritor Charles Dickens. Si alguno tiene curiosidad, puede buscar en YouTube. Hay pequeños cortos sobre también, no necesariamente sobre el cuento, sino me refiero a que también este libro ha sido llevado al cine, al audiovisual. Entonces, si les da curiosidad, es muy interesante porque, bueno, el señor Scrooge es un señor que reniega mucho, odia la Navidad. Le encanta el dinero, sentirse poderoso, pero al final cada uno de los espíritus que se les presentó, como nos dice Paulo, le advirtió que tenía una oportunidad para cambiar, y llegada la Navidad, el señor Scrooge dejó de lado toda esa amargura y ese odio, y bueno, logró compartir con su familia y reconoció también de alguna manera a su empleado, ¿no? Se daba cuenta que su empleado necesitaba también o pasaba por ciertas necesidades que no estaban siendo bien retribuidas por él, y entonces como que recapacitó, ¿no? Como que recapacitó, y lo interesante es que los niños así iban como que adquiriendo ciertos conocimientos y ciertos valores también. Y bueno, antes de ir terminando el programa, mientras vamos poniendo todo para el sorteo, yo les hablé en un principio que les iba a contar sobre este libro, Coordenadas Temporales. Justo la librería La Pajarera, es una librería de Lima, me envió varios libros, como por ejemplo Una Habitación Propia de Virginia Woolf, algunos de poesía también, y me enviaron este que se llama Coordenadas Temporales, de la escritora peruana Claudia Salazar Jiménez, y me dio mucha curiosidad. Estaba revisando que son cuentos, yo pensé que en un principio que era una novela, pero cuando la empecé a ver, son cuentos cortos. Bueno, en realidad algunos son cortos de 2-3 páginas y otros son más largos, ¿no? Pero apenas lo abrí, el libro de alguna manera me capturó, porque el primer cuento se llama Aquellas Olas, que es el cuento que les voy a comentar. Bueno, Coordenadas Temporales, ¿no? En Aquellas Olas, el cuento me captó en realidad, o me llamó mucho la atención, porque empieza con un hombre en un hospital sentado en una camilla. De frente te da la primera imagen de un hombre que está adormilado, abriendo los ojos, y se da cuenta que le han cortado la pierna equivocada. Algo muy terrible en realidad, ¿no? Tú te vas por una enfermedad y sales peor, ¿no? Esto obviamente basado en un caso real en Lima. Me acuerdo que en el Callao salió una noticia sobre ello, donde un hombre fue a un hospital, fue porque tenía diabetes y una de sus piernas obviamente tenía que ser amputada, pero los doctores no se dieron cuenta, pasó obviamente una negligencia y le cortaron la pierna equivocada. Pero a la par que nos va contando el cuento, que está muy bien construido, por cierto, las imágenes de lo que él pasa en el hospital, acompañado obviamente de su hija, los dos sufriendo con mucha rabia porque ha ocurrido una negligencia que lo va a marcar para toda su vida, él empieza a tener ciertos recuerdos con su hija que tenían en la playa, ¿no? Se van construyendo recuerdos de que tienen que ver con mucho movimiento, como correr, saltar, chapotear en el agua, cosas que él ya no iba a volver a hacer porque ya no iba a tener ninguna de las dos piernas, y lo único que él pensaba era que solamente quedaba la mitad de su ser, ¿no? Y como si fuera poco, como si la vida no fuera a ponerse peor, aparte de que a él le cortan las dos piernas, la que estaba bien y la que estaba mal, él llega a sufrir una neumonía por una infección que tuvo en el mismo hospital, ¿no? Es decir, como que aparte que te dañamos la vida, te estamos dando un regalo, una enfermedad más de momento. Y entonces el señor empieza a agonizar frente a su hija, y a la par que venían los recuerdos de las olas, que de la playa, los momentos con su hija, esa agua que ocurría en ese momento de recuerdos ingresaba a sus pulmones, ¿no? Él se estaba ahogando, estaba perdiendo la razón y llega a fallecer. A mí me captó porque en un primer momento de un hachazo, me gustó que me cuente que pasa eso, ¿no? Entonces como que me atrapó, y bueno, es un buen libro. Coordenadas Temporales son cuentos de la escritora peruana Claudia Salazar Jiménez. Y bueno, Joana, nos vamos despidiendo ya de libros para que nos... Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes 2, nos dicen que es Jennifer Carrión. Jennifer Carrión se lleva este hermoso libro, así que ya nos vamos a estar contactando contigo, Jennifer, para que puedas acercarte a la municipalidad a recoger tu libro. Y bueno, muchas gracias por acompañarme, Joana, gracias por estar aquí, gracias por tu presencia. Quizá quieres volver a reiterar la invitación a estas actividades. A ti, muchas gracias por el espacio, y bueno, como tú comentaste, nos vas a regalar un par de libritos. Sí, te voy a alcanzar, te voy a alcanzar. Porque vamos a tener rifas relámpago también. Perfecto. Nos están colaborando con libros desde la Biblioteca Urcututu también. Vamos a tener el viernes, eso me olvidaba, una subasta de una de las pinturas de Luis Portilla también, muy aparte. Entonces, reiterarles la invitación, están todos cordialmente invitados a ambos días para los talleres, para los recitales. Los conciertos, esperamos contar con su presencia, inviten a sus amigos, a su familia, a todos. Mil gracias por el espacio, Andrea. Estamos de definitivamente conversando, seguimos colaborando. Tremenda. Así es. Muchas gracias, Diana. Recuerden, el jueves en Café Fusiones y el viernes en Valhalla. El Valhalla, que está en Girón 2 de Mayo, ¿verdad? Es esta, sí, en Girón 2 de Mayo. Bien, los esperamos ahí. Vamos a estar presentes apoyando en esta bonita actividad, una actividad cultural que obviamente se lleva a cabo por una gran causa. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles. Pero antes de terminar, el próximo miércoles vamos a tener por Navidad un paquetes de libros. Ya no van a entrar al sorteo de un libro, van a entrar al sorteo de paquetes de libros. Llego. Así que estén atentos para el siguiente programa, para que puedan participar. Es obviamente en estas épocas navideñas, ¿quién no desea que le regalen algo? Y ¿quién más que le gusta leer va a recibir un libro, ¿no? Entonces, no se pierdan el próximo programa de Libros para qué. Chau.